Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, miembro de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y hoy un programa, voy a empezar reivindicando una herramienta de lucha que se ha ido fortaleciendo en los últimos tiempos, que es el Facebook, donde, o sea que se están escuchando, se están leyendo cosas dentro de la simplicidad muy profunda. Una de los cartelitos por ahí que me impactó estos últimos tiempos es uno que decía: no basta solo con indignarse, hay que comprometerse. Entonces creo que esa es la frase con la que sería bueno arrancar el programa de hoy y presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy, que vamos a desarrollar un tema muy, muy caro a los sentimientos de los posadeños y de los misioneros en general, y por qué no, de todo el país, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud y las represas. Bienvenida al estudio la señora Liliana Ceró. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ahora presentada la señora, muchos no te conocerán, ¿podés contarnos quién sos, qué es lo que estás haciendo? Bueno, sí. ¿Qué haces? Hace tiempo que vengo preocupada por este tema, no solo ya de las represas, porque también hay otros problemas socioambientales en Misiones que nos preocupan, como el tema del desmonte, como el tema del agua, como la cuestión de la distribución totalmente inequitativa de las tierras, incluida en esta mala distribución de las tierras, lo que está pasando con el pueblo Mbia Guaraní, muchas comunidades. Y me fui metiendo primero, más que nada, en el estudiando un poco este tema de las represas y demás. Y bueno, hicimos algunas cuestiones justamente convocando a través de Facebook. Luego fue así que me empecé a conectar con compañeras y compañeros. Y fue así también que conocí a Jorge Almada, el otro invitado de hoy. Sí. ¿Te anticipaste ya la presentación? Sí. Bienvenido, Jorge, un amigo de la casa, ya varias veces estuvo en el programa. En cualquier momento, ¿eh? Bienvenido, licenciado Jorge Almada. Gracias por la invitación a ustedes, compañero. Por supuesto, siempre bienvenido. Y como habrán escuchado ya la dulce voz de Ricardo Emilio Borsini, también presente en el estudio. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Ricardo. Te voy a jugar con el silencio. Hola, Jorge. Hola, Liliana. ¿Cómo te va, Ricardo? También está presente. Hoy tenemos una mesa gigantesca. Está presente la docente de la provincia de Misiones, más referente, la referente de la agrupación Compromiso con las Bases, la doctora Olga Mónica Urina. Bueno. Ernesto, la verdad que un gusto volver casi a casa después de haber hecho con Rosa el programa del 14 bis casi tres años y pico, ¿no? Sí. Y fíjate con qué Rosa tema, ¿eh? Broncino. Así que hoy en realidad acompañándolo y haciendo el aguante con un tema que para muchos de nosotros es fundamental desde la docencia, desde los trabajadores y desde lo que significa la ciudadanía en Misiones con el tema de las represas. Y ahí quiero traer, si me dejas, Ernesto, a esta cuestión de que parece que este año nos quieren lavar la cabeza los docentes para que nos hagamos carne de la represa y enseñemos a nuestros gurises que hay que hacer la represa, ¿no? Que está bueno hacer represa. Así que tenemos que empezar ahora el ciclo lectivo. Ya esta semana estamos planchando guardapolvo los maestros, los docentes, y un llamado de atención a todos de que justamente la tarea fundamental nuestra es oponernos, impedir la construcción de una nueva represa por todas las cosas que seguramente se van a ir hablando aquí en el programa, ¿no? Sí, así que una nutridísima mesa en la que vamos a tratar de ver todas las aristas de este tema tan tan sensible, ¿no es cierto?, que es el tema de la represa. Y estábamos identificando a la señora Liliana Ceró como, entonces, podemos decir, una militante social y una militante ambiental. Sí, bueno, yo prefiero autoidentificarme como ciudadana, como vecina, digo, porque ya esta palabra de ambientalista está tan cargada de significaciones que no corresponden, digo, ¿no? Uh-huh. Justamente ayer había una discusión sobre el término en Facebook, pero y sí, creo que es un concepto que se está construyendo desde el poder precisamente para separar, ¿no?, lo que se supone que son los ambientalistas, uh-huh, de lo que en realidad somos, vecinos, ciudadanos, uh-huh, pueblos preocupados por movilizados. Entonces es una abstracción esto de la ambientalista, fundamentalista, uh-huh, digamos, ¿no? O una ciudadana preocupada. Pero por supuesto, aparte no necesitamos decir, bueno, somos ambientalistas, sí, para decir que estamos preocupados por lo que pasa. No solo por lo que pasa en Misiones, también por lo que está pasando en otras partes del país. Esto nos preocupa, uh-huh, mucho. Por eso yo arrancaba, sí, el programa de hoy con esta frase que decía, no basta solo con indignarse, sino hay que comprometerse. Porque suponía que algún proceso así habrás vivido vos, ¿no es cierto? En un primer momento te habrás indignado viendo alguna, sí, situación, y de ahí pasaste al siguiente... al siguiente paso de evolución, si se quiere, personal, que es el comprometerse con la causa, ¿no? Y yo creo que difundiendo este tipo de actitudes ante la vida, yo creo que ojalá podamos contagiar a los oyentes posadeños y misioneros, ¿no es cierto?, y del país, ¿por qué no? Porque a través de internet por ahí nos escuchan en el resto del país, comprometerse, por lo menos informarse primero con estas situaciones que estamos viviendo, y no por ahí escuchar por ahí otra campana, no solamente la campana oficialista que nos están tratando de vender. Miguel Benítez en los controles técnicos. Miguel, te voy a pedir si puede ser el audio que habíamos preparado para escuchar con los compañeros acá en la mesa. Bueno, le hemos informado a la presidenta que en el día de la fecha se procedió a la apertura de sobres, tres ofertas, para evaluar los antecedentes de consorcios argentinos brasileños a los efectos de llevar adelante las propuestas de factibilidad técnica y proyecto básico de los dos aprovechamientos hidroeléctricos ubicados en la cuenca del río Uruguay, en el tramo comprendido entre Argentina y Brasil. El ponderado estimado como presupuesto oficial para estos trabajos está en el orden de los 48 millones de dólares y también estamos trabajando, obviamente, ya en los primeros pasos para el paso subsiguiente, que es, en términos administrativos, que es la elaboración de los pliegos de licitación. Obviamente, hoy estuvieron presentes todos los intendentes de las localidades involucradas, tanto de Argentina como de Brasil, y obviamente cada una de las provincias, tanto Corrientes como Entre Ríos, se darán paralelamente a la elaboración del proyecto todos los permisos, y igualmente del lado brasileño, para llegar a la fecha de licitación sin mayores inconvenientes. Y el monto total de la obra que vamos a licitar posteriormente está en el orden de los 4.200 millones de dólares, los dos emprendimientos. Muy bien, escuchábamos entonces las palabras del ministro De Vido anunciando. Eso fue cuando se hicieron la apertura de pliegos para las obras, sí, de los estudios de factibilidad. Exactamente, el 14 de diciembre. Así es, sí. Que en el estudio de factibilidad implican un paso... un paso previo allá a la, el inicio de la construcción de totalmente, la represa. Totalmente. Antes que sigamos con este tema, sí, porque sí, incluso quiero mencionar que se ha presentado un amparo en contra de la licitación en Edisa, que ya está en trámite, eso lo voy a... Lo que me parece importante señalar es que bueno, nuestra idea justamente de este compromiso más activo, más presente, más de cuerpo, digo, ¿no? Sigue evolucionando, ¿no? Bueno, intentamos y por eso es que nos hemos reunido con Jorge, con otras compañeras y compañeros, y decidimos autodenominarnos Asamblea Socioambiental de Misiones. Uh-huh. Si bien, obvio, tenemos un Face con ese nombre, pero nuestra idea es que no quedarnos en el Face, uh-huh, sino poder organizarnos para estar en condiciones de hacer encuentros, de poder dar debates serios, de discutir vivencias, experiencias, de todas estas cuestiones que estuvimos mencionando hoy, el tema de las pasteras también. Uh-huh. De hecho, tuvieron sus primeras reuniones. Sí, todavía reuniones chicas, uh-huh, pero estamos programando un encuentro más grande, uh-huh, invitando a diversos sectores de la población y intentando compartir sobre todo esta cuestión de, bueno, cómo me relaciono yo con el río, cómo lo hacía antes, qué pasa con mi tierra, qué pasa con el desmonte, qué pasa con mi calidad de vida, con un montón de cuestiones que se están arruinando por toda esta serie de variables, no solo el tema de represas, sino todas las uh-huh, que mencionamos antes, que se están arruinando y además estamos vendiendo otra vez o regalando tierra y dignidad y vida de la gente. Así eso es. eso ya llega a un límite que va más allá de la indignación, como decís vos. Y lo más grave de esto es que hay que luchar contra un gobierno que hace por ahí oídos sordos a los reclamos de los ciudadanos. Y avanza con los grandes negociados, ¿no es cierto? No se detiene. Pero lo fundamental de acá, la licitación esta que se hizo en diciembre, uh-huh, entiendo de que era para ver la factibilidad en cuanto al impacto ambiental. Si estoy equivocado, corregime, Adriana. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si hicieron los otros estudios de factibilidad, la factibilidad económica, la factibilidad de construcción, y se deja por último, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo se va a afectar ambientalmente? Porque aparentemente esa parte, para quienes tienen diagramada esta implementación de la represa, es de última conceptualización, digamos, ¿no? Sí. Última en el orden de importancia. Tendría que ser la primera en orden de importancia. Bueno, ¿sí? La licitación tiene dos cuestiones, ¿no? En la licitación en Edisa. Una primera cuestión es elaborar los pliegos de licitación para la evaluación del impacto ambiental. Elaborar los pliegos para licitar recién, ¿no? Y la otra cuestión es elaborar un plan de comunicación recién. Uh-huh. ¿No? Yo lo que quería mencionar es que con un grupo de compañeros hemos presentado un recurso de amparo. El recurso de amparo iba justamente contra la licitación en Edisa, no contra Garabí, porque todavía no podíamos presentarlo contra Garabí. Sí se presentó contra la licitación, uh-huh, en Edisa. Ese recurso de amparo fue una de las causas que se presentó en Buenos Aires. Primero se presentó en la Corte Suprema de Justicia, porque en realidad la Corte Suprema de Justicia debería entender en estas cuestiones. Se declaró incompetente. Pasó a un juzgado civil federal que atienden las cuestiones donde el Estado Nacional está cuestionado. Se declaró incompetente. Finalmente terminó en un juzgado también federal en lo contencioso y administrativo. Y ahí está radicado el expediente. Uh-huh. Este expediente, el recurso lo presentamos y lo elaboramos con compañeros del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Uh-huh. Firmé yo como ciudadana misionera Cristian González como ciudadano correntino de Paso de los Libres. Firmó también Vilma Ripoll, Alejandro Bodar y el abogado que Pablo Vicente fue el abogado que nos asesoró en toda la cuestión legal, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿en qué estado está esto? Precisamente cuando se presentó el recurso este de amparo, volvieron a prorrogar la fecha de apertura de los pliegos licitatorios, que ya se habían prorrogado como 6 veces. Volvieron a prorrogar. El día que abrían los sobres, después de las 10 de la mañana, porque los sobres se abrían a las 10 de la mañana en Ibiza, después de las 10 de la mañana, recién aparece el juez en lo contencioso y administrativo donde estaba radicada la causa, declarándose competente, después de las 10, que ya se habían abierto los sobres en la licitación en Ibiza. Bueno, obvio, no nos dio la cabida de detener la licitación, pero sí creo que hemos avanzado al menos en algo. Porque esto fundamentalmente es una decisión política jurídica, ¿no? Digo, para que entendamos todo, ¿no es cierto? Hay una decisión política por parte de dos gobiernos nacionales de construir sí o sí las represas. Sí, ¿no? Sí. Y contra eso estamos luchando. Nosotros por ahí deberíamos por ahí tomar el ejemplo de los compañeros que están en otras provincias luchando contra las megaminerías. Exacto. Y que de hecho han logrado resultados favorables a su lucha, a su causa, y... digo, por ahí no han detenido completamente aún la mega minería en algunas provincias, pero han logrado ciertos éxitos, ¿no es cierto? Claro, esto tiene sus costos, principalmente la movilización de la gente, ¿no? Eso creo que es uno de los primeros objetivos que debemos tratar de lograr. En seguro. Ojo que las dos cosas que se licitaban, que vos decías, Liliana, no son menores, ¿eh? No, por supuesto que no. Sí, para mí la segunda parte que vos mencionabas, la parte de comunicación, ¿no es cierto? Es la estrategia de penetración en el ciudadano. ¿Cómo le van a convencer para que diga, bueno, esto está bien que sea así, ¿no? Y ahí hay un peligro grandísimo de cómo la propaganda oficial puede llegar a entrar y a inmiscuirse dentro de lo que es el sistema educativo, por ejemplo. Es que ya está. O sea, nosotros, lo que nosotros vemos son, porque no solamente decimos, el Estado Nacional avanzó con este tema de la licitación. Uh-huh. Termino nada más que cómo quedó el tema del amparo, porque esto es importante, ya que se puede adherir con una figura jurídica que se llama amicu curiae, amigos en el juicio, digamos, ¿no? Cualquier ciudadano de la Argentina puede adherir al amparo bajo esa figura, ¿no? Eso es importante. Bueno, quedó, al menos el juez nos dio la posibilidad de que el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen la obligación de informar al juzgado, a este juzgado que está en el federal, está en Buenos Aires, acerca de cada uno de los puntos que nosotros esgrimimos en el recurso de amparo. Ese seguimiento obviamente hay que hacerlo. Hay que ver, bueno, qué es lo que informa, cómo informan. Es la primera vez que un juzgado ordena, bueno, Estado Nacional, Estado Provincial, informen acerca de todo esto que se está diciendo en el amparo. En el proceso la presentación del amparo, la feria, y bueno, ahora se estaría reactivando, ¿no? Sí. Liliana, lo que quería preguntarte para cerrar, Ernesto, ¿qué es lo que piden, qué tiene el petitorio de ese amparo? Porque ustedes piden que se suspenda la apertura o que se anule. ¿Cuál es el petitorio de ustedes en ese amparo? Bueno, el petitorio en el amparo va contra la licitación en Ibiza. Contra esto que estábamos diciendo. Claro, no frenar la licitación en Ibiza porque... Para la construcción. Por supuesto. Porque en este momento la población no tiene información. Claro, porque la apertura de pliego que se hizo fue para los estudios de factibilidad. Es un eslabón dentro del proceso. Pero por supuesto, pero esto ya avanza con el tema. Sí, sí. Aparte, la población en ese momento, incluso cuando escribimos el amparo, nosotros no estábamos sabiendo ni siquiera cuáles eran las características del proyecto que se estaba licitando. Uh-huh. ¿Cuáles eran las cotas, por ejemplo? Lugar de emplazamiento. La población no tenía información, entonces ahí se estaba atentando contra uno de los derechos, que es el derecho a la información ambiental, aparte de varios otros. Así es. Muy bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación de la radio, 446-9020. También nos pueden... Estamos saliendo al aire en caso de que quieran aportar algunos que estén llamando. También pueden escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. Y por la página oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, en el link de la radio vas a encontrar este programa grabado. Muy bien, Ricardo, bienvenido al programa. Qué equipo de trabajo que tenemos, Ricardo, una coordinación tenemos que no puede ser, ¿eh? Le ponemos un poco de música a la mañana del sábado. No me venga con discurso de político insolente. Ya no le mienta a la gente ni le robe la alegría, porque en uno de estos días, si usted sigue siendo injusto, le van a dar un buen susto con otro cacerolazo para sacarlo del cargo por incapaz y corrupto. Para colmo, en mi Argentina la famosa deuda externa, mientras sigue siendo eterna, los culpables no están presos. Yo no he visto un solo peso, pero comentan los diarios que los grandes funcionarios en Suiza guardan millones, producto de esas pasiones con el Fondo Monetario. Yo he visto a muchos doctores con el cartón sin futuro. Para el capaz no hay laburo, y aquí se da la humorada que aquel que nunca hizo nada y que sigue estando al vicio es, detrás de algún comicio, la clase privilegiada. No me vendan más el cuento que al vivir en democracia, si estornudan en Croacia, aquí surge el corralito. Nos pagan en papelitos los que llenaron la panza, después nos piden confianza. El pueblo quiere su plata, y que esa manga de ratas nos devuelva la esperanza, carajo. Y la sombra quedó de lo que fue Tartagal. Culpa de los gobernantes, no hay trabajo por acá. En este pago, señor, de tanto privatizar, soy otro desocupado y en mi tierra estoy de más. Así fue siempre mi nación, se cambió mal por otro peor. El pueblo sufre y hasta aquí nadie le da una solución. En democracia hay corrupción, si hay militares, qué dolor. Los platos rotos del poder siempre pagó el trabajador. Saldré a la ruta otra vez y la tendré que cortar, porque la Casa Rosada se olvidó de Tartagal. Soy piquetero, señor, la vida doy por mi pan. Total, un tiro y el hambre asesinan por igual. Así fue siempre mi nación, se cambió mal por otro peor. El pueblo sufre y hasta aquí nadie le da una solución. En democracia hay corrupción, si hay militares, qué dolor. Los platos rotos del poder siempre pagó el trabajador. Siempre pagó el trabajador. Los platos rotos del poder siempre pagó el trabajador. Los platos rotos del poder siempre pagó el trabajador. ¡Salud, mocito! ¡Te lo trae por aquí! ¡Venimos a lo que pasa es acatadito. ¿Sí? Y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. Aquí enseguida os tengo que pimporotear de un talerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¿Soy un ciudadano libre? ¡Yo te voy a dar, ciudadano libre! ¡Te voy a dar! Muy bien, continuamos en el 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Recordamos que si quieren enviar mensaje de texto, 0376-1581-15481-2669. No me acostumbro todavía a la nueva numeración. Y ya nos enviaron un mensaje de texto el compañero Tuti Pinto, compañero de ATE, de la Comisión Directiva de ATE, nos enviaba un mensaje que hizo: les envío saludos a la mesa, ¿no es cierto? Y como siempre, a las órdenes, Tuti Pinto. Así que la gente de ATE siempre predispuesta a discutir sobre este tema, estos temas ambientales que tienen que ver con la vida de los misioneros, ¿cierto? Y estábamos hablando fuera de aire con Jorge, el compañero Jorge Almada, y nos estaba contando de qué manera se gestó este nuevo emprendimiento, este nuevo grupo que han empezado a formar, ¿no? Sí, como mencionaba Liliana, es a partir de que nosotros como misioneros y de distintas organizaciones populares, o sea, en mi caso yo vengo de una agrupación estudiantil que es El Muro, en la Facultad de Humanidades, de empezar a preocuparnos, como decía Liliana, a partir de ver que en Misiones hay distintos saqueos, ¿no? Hay saqueos cuando hay una empresa que es dueña del 10% de nuestras tierras, cuando hay una empresa estatal que está exportando el agua de Misiones, ¿no? Cuando hay vecinos que no tienen agua, ¿eh? Exactamente, si una empresa estatal está empezando a exportar el agua a Estados Unidos como agua premium, esto que una vez discutíamos incluso en este programa, y San Lorenzo, A3-2, por decir, algunos de los barrios acá de Posadas, ya tenía agua. Entonces, claro, Galupa. Entonces, como también mencionábamos, partimos de hablar de cosas que le pasan a muchos de nosotros todos los días, ¿no? De vivencias diarias. Y a eso también se puede adherir el tema de las represas, ¿no? Uh-huh. Y la intención de avanzar con dos represas, Garabí y Panambí, a partir de esto que escuchamos. Entonces, hablar de estas cuestiones es hablar de nuestra vida acá en esta provincia, hablar de la dignidad también en nuestra provincia, ¿no? No tener agua, por ejemplo, es una cuestión de dignidad. Uh-huh. No tener tierras donde producir alimentos también, y así distintas cuestiones, ser desplazados por las represas. Entonces, a partir de todas estas preocupaciones, es que nos fuimos encontrando, por ahí a través de la tecnología, como decía Liliana, ¿no?, del Facebook, y empezar a charlar, bueno, ¿qué podríamos hacer? Y la idea de lo que estamos hablando hasta ahora es conformar un espacio amplio, plural, donde de alguna forma se puedan sintetizar todas estas problemáticas, ¿no? Que nosotros la entendemos como saqueo de los bienes comunes. Sí, los bienes comunes entendidos como el agua, como la tierra, como la posibilidad de tener también un aire limpio. Uh-huh. Son bienes comunes, que lo que queremos decir con esto es que no pueden ser mercantilizados ni vendidos así fácilmente, sino deben ser preservados y distribuidos entre la población, como el caso del agua, ¿no? Uh-huh. O de la tierra, por ejemplo. Así que eso por ahí son algunas cuestiones que venimos charlando. Y vuelvo a repetir que hoy en día creo que es una pelea, por ejemplo, por el futuro también. Uh-huh. Así como los trabajadores peleamos, por ejemplo, por salario, por cuando salimos, ¿no?, a pelear. Esto también tiene que ver con una pelea de dignidad por el presente, pero yo también creo mucho por el futuro. Liliana. Creo que hay un... vos lo es como que vos te retirás un poquito y ves en perspectiva la cuestión y ves esta movida de Famatina, ves los compañeros de Catamarca, inclusive estaba viendo estos días la reacción de la gente de los valles de Calchaquí, en Tafí del Valle, en la zona de Tucumán. Hay una toma de conciencia, ¿sí? Y a mí me preocupa realmente que en Misiones, con la expoliación que se está realizando de los recursos naturales y de los recursos humanos, ¿sí?, de los recursos humanos, todavía no tengamos esa fuerza para decir, bueno, nos levantamos y defendemos lo que corresponde que se defienda, ¿no? Vos hablabas recién, Jorge, el tema de las pasteras, ¿sí?, y que se está quedando con una parte importante del territorio de la provincia. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que está destruyendo ese territorio, con sí, la implantación es. De pino, ¿no? Sí, sí. Y está contaminando el agua. Donde nace el pino, donde crece el pino, no crece más nada. Sí, es el bosque del silencio. A respecto de eso, por eso nosotros también cuando pensábamos este espacio, por ponerle un nombre, pero también los conceptos dicen cosas, ¿no? De ponerlo como socioambiental, tenía que ver con una noción en la que el hombre está vinculado a la tierra, ¿no? La sociedad, uh-huh. a la forma de producción, y como dice el compañero, Alto Paraná hoy es no solo contaminación con glifosato, sino también expulsión de productores, productores que a veces, o los, por ejemplo, los miembros más jóvenes tienen que trabajar sí o sí en Paraná, y si no lo hacen tienen que irse de los pueblos, por ejemplo. Eso pasa en Puerto Paraí. Y pasan a engrosar los cordones exacto. de pobreza de las grandes ciudades. Exacto. ¿No? Y con respecto a la otra cuestión que mencionabas, también creo que hay que decir que hay distintas actividades y luchas con respecto al monocultivo, con respecto a todas estas cosas que mencionábamos. Y que el jueves, creo, de esta semana hubo una marcha, de hecho, en la ciudad del Dorado, uh-huh. en repudio a la detención y maltrato a una productora en la zona de Duermana, ¿no? Que es parte de un problema de especulación con la tierra, pero que nosotros también las vemos en vinculación al monocultivo del pino y al monocultivo de la stevia, que es también un paso que se viene. Entonces, esa historia es un ejemplo de lo que está pasando en realidad en toda la provincia. Claro, ¿no? Pero por ahí me parece que también da ejemplo de que sí se está haciendo algo. Uh-huh. El jueves a la mañana hubo una marcha de 500 personas que fueron al juzgado a pedir que se aparte la causa al juez que está en ella. Pero también, bueno, de acá mandar obviamente una solidaridad, un apoyo a Inés, que fue la compañera detenida, al compañero uh-huh. de UTR, que es una organización popular que está peleando por la tierra allá. Y también, por supuesto, a los compañeros de Tinogasta, a los compañeros de Andalgalá, de Belén, que también se vienen organizando contra un saqueo, que en ese caso es el saqueo de la mega minería a cielo abierto por parte de la Barrick Gold, de la Osisko, de la Meridian Gold, que son multinacionales extranjeras, ¿no? Digo, que son luchas que tienen mucha analogía con lo que está pasando acá en Misiones. Si bien acá no tenemos mega minería, tenemos algo similar, que es esto que nombraba Ricardo, que son las plantaciones de pino, que son destructivas para el suelo y destructivas para la salud de los ciudadanos, ¿cierto? Además hay otras cuestiones que se van sumando como gotas, ¿no es cierto? Que cuando se juntan forman un gran caudal, ¿no? El uso de los agrotóxicos que los entregan como pan cuando en los lugares de origen esos agrotóxicos están prohibidos, ¿no? Sí, claro. Y acá seguimos con el tema de las malformaciones de nuestros niños, chicos que se mueren por causas evitables. Es decir, esas cosas yo creo que desde la asociación, desde la agrupación, con la central, y aprovecho para comentarle que estoy arribando de una reunión que tuvimos el día de ayer en la Central de Trabajadores de la Argentina en Buenos Aires, donde nos juntamos docentes de todo el país, ¿sí? Y uno de los pronunciamientos más fuertes que sale en esta resolución de los educadores de la central es justamente esto, ¿no? Es decir, incentivar la conciencia de la defensa de los recursos naturales y de los recursos humanos, ¿cierto? Y posicionarse de frente a estos saqueos que se están produciendo y sobre todo a la criminalización de la protesta, sí, ¿no? Con el tema de la ley antiterrorista. Así que vaya el apoyo de todos aquellos compañeros que de todo el país se dieron cita ayer para debatir estas cuestiones que no estamos queriendo que se olviden. Y el tema docente está íntimamente relacionado, como decía hoy Mónica al principio del programa, con el tema de las represas, por ejemplo, porque sabemos que una de las estrategias que va a utilizar este gobierno es empezar realizando cursos, por empezar, para los docentes, primero un lavado de cerebro a los docentes, para que los docentes contagien a su vez a sus alumnos esta forma de pensamiento de que la construcción de represas es positiva. Ahora, ¿sí? Lo que debiéramos, y esto es fundamental, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, que decía con mucha claridad Liliana, es que cuál es la función del ciudadano, ¿no? Porque parece que acá asume el gobernador, el diputado y el intendente, y lo que dicen estos señores son palabras santas. Ahora, en realidad estos personajes son representantes del pueblo, de un pueblo que no quiere las represas. Debieran ser. de un pueblo que no quiere represas, de un pueblo que quiere trabajar y vivir bien, de un pueblo que necesita de sus recursos para vivir sano, en paz, y resulta que son justamente estos que hoy se alzan con el poder los que atentan contra los ciudadanos. Por eso la necesidad, y cuando muchos ciudadanos dicen, sí, ya está hecho, sí, ya está, y parece que entramos en un grado de resignación tal que van a ser igual. Ahora, por eso resalto lo que se decía, ¿no? En algunos lugares del país, como en Famatina y demás, el pueblo reacciona masivamente y frena esta imposición. Ahora, los misioneros estamos como adormilados, ¿no? Sí, justamente lo que mencionaba al compañero Borsini de distintas actividades que hubieron justamente esta semana, ¿no? Que se vinculan de alguna forma a la especulación con la tierra. Te puedo mencionar también PIP, que es una organización del kilómetro 6 de Piraí, que también viene peleando contra el monocultivo alpino. Pero yo también creo que traer una reflexión que tiene que ver con que si hoy Catamarca, si La Rioja, si Tinogasta lucha, no es porque nació con la conciencia de que la megaminería llegó un día, empezó a agotar la fuente de agua, a agotar la fuente de agricultura, y el pueblo empezó a tomar conciencia, también con organización, con asambleas populares, con militantes populares. Y me parece que también Misiones también hará su proceso a partir de lo que vive, de sus experiencias de lucha y de lo que le pasa todos los días. Me parece que los ejemplos de lucha hay que tomarlo y replicarlo. Y siempre digo que la mejor forma de solidarizarse con el que lucha es también dando la pequeña lucha también en los lugares que estamos. Exactamente. Entonces yo creo que se están haciendo cosas. Por eso es importante y dar las felicitaciones para Liliana, sí, y Jorge, que tienen tanta garra y tanto compromiso con esta situación. Y articular en ese marco de militancia, porque tiene que ver con la militancia, ¿no? No solamente gremial y demás, sino una militancia en la vida por las cosas que necesitamos los ciudadanos. Articular con la mesa provincial de No a Garabí, No a las represas, y articular y ver de qué manera entre todos podemos frenar esto, que va a terminar con una Misiones totalmente cambiada y con una Misiones con grandes problemas en la salud de los misioneros, con la devastación de los recursos, pues ya lo vimos, vos decías claramente, Jorge, el tema de los pinos, el tema de la deforestación, las pasteras y tantos otros temas que nos interesan, ¿no? Así que habrá que ir articulando entre todos para ver cómo defendemos una Misiones que queremos para nosotros, para los ciudadanos, ¿no? Ahora, el gran desafío de este programa es por ahí contagiar, si se quiere, primero informar, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Liliana, lo que está haciendo Jorge, y de alguna manera contagiar a la ciudadanía de este espíritu de rebeldía, si se quiere, contra algo que nos quieren imponer gente que por ahí nosotros, digo, no yo por ahí particularmente, pero nosotros, la ciudadanía, le votamos para que nos defiendan y nos representen, y al final nos terminan embarrando la cancha, ¿no es cierto? Sí, seguro, hay yo lo que, creo que eso es bastante, se puede detectar muy fácilmente, ¿no? Pero hay, estoy hablando ahora del gobierno provincial, hay realmente una campaña en la voz del propio gobernador y de otros funcionarios y demás, para decir, bueno, falta energía, porque fíjense que esto no funciona si no hay más energía, que esto que lo otro, y pretenden meter en la cabeza de la gente que la represa tiene que hacerse, y no solo Garabí, sino que ahora dicen que se va a hacer Corpus también. Sabemos lo del plebiscito que ya fue en el 96, se dijo no a Corpus en cualquier emplazamiento. Está hablando de hasta de Paraná Medio. Y este tema que decía Mónica, ¿no es cierto?, de pretender instalar en las escuelas y en los docentes esta campaña de una manera perversa, digo yo, porque es tratar de decirle a los chicos y a los docentes, ustedes tienen que estudiar esto, esto y esto, porque vean que buena que son las represas, porque si no se van a quedar sin celular, se van a quedar sin esto, sí, sin lo otro. O sea, pero eso es tomar de estúpidos tanto a los docentes como a los chicos, digo, ¿no? Sí. Empezando por ahí, es tomar de tontos a las personas. Es indignante, ¿no? Y eso sinceramente me da mucha bronca, porque digo, los docentes no son cositas que se moldean, así como no son los alumnos. Hasta un chico pequeño puede comprender perfectamente lo que le pasó, supongamos, a su familia cuando se tuvo que relocalizar. ¿no? Cuando cuando el AIBI dijo, no, vos te vas, ¿viste? Porque acá tenemos que hacer otra cosa. Y bueno, esas cuestiones, como decía Jorge, de esas vivencias, de esas experiencias cotidianas, ¿no es cierto?, en la relación con lo que tendrían que ser bienes comunes, pero en este momento está todo mercantilizado o directamente no existe para grandes sectores de la población, es lo que nosotros queremos rescatar en nuestro encuentro grande del 3 de febrero, ¿no? Estas cuestiones. Uh-huh. ¿Me decías 3 de febrero? Marzo. 3 de marzo, perdón. Encuentro de... Bueno, de la idea es, a partir de la asamblea que hemos conformado, uh-huh. Realizar un encuentro grande, uh-huh. Que lo vamos a invitar. Cuando tenga forma definida, vamos a hacer la invitación, sí, correspondiente. Sí, tenemos... ¿O ya está? Tenemos una... La idea es un poco lo que hemos charlado aquí, uh-huh. Tomar estos distintos problemas socioambientales que están relacionados entre sí, reunirnos el 3 de marzo en el local de CTA, ¿sale, no, Jorge? Sí, pues, ahí de paso lo difundimos, sí, ¿no? Sí. Creemos que también hacerlo ahí convoca también a una unidad de sectores, ¿no? Una multiplicidad de sectores, y lo que veníamos discutiendo con Liliana y con otros compañeros es hacer un encuentro que llame a la unidad, ¿no?, de todos los que estamos preocupados y peleados por esto, uh-huh. y que solamente... Hoy en día frenar dos represas o frenar esto va a tener que ver con la fuerza que podamos juntar, y con la militancia y el esfuerzo diario, ¿no? Así que también aprovechamos este medio, se lo agradecemos, sí. para bueno, hacer un llamado a la unidad, un llamado a la reflexión profunda que tiene que ver, bueno, qué vamos a hacer si queremos parar esta represa. O sea, partir de esa pregunta básica y a partir de eso encontrarnos de los distintos espacios que estamos. 3 de marzo entonces en la sede de CTA, Corriente 2150, ¿a qué hora sería? Nuestra idea es hacerlo de la mañana, más desde las 9. 9 de la mañana adelante. Y que el encuentro transcurra y después se sacarán las... Todos los vecinos invitados, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea, que podamos también discutir por ahí, no tanto cuestiones demasiado técnicas, digamos, sí. sino cuestiones que tienen que ver con las experiencias de las personas y, uh-huh. y con lo que se sufre, con lo que se sufrió, con lo que queremos para nosotros y lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y si el debate es abierto, también están invitados aquellos que por ahí estén a favor inclusive de la represa para que vayan a plantear sus por temas. Por supuesto, sí. Serán, el tema es que cuenten argumentos sólidos. Claro, ¿no? Exactamente. Vamos a la música, Miguel, en la mañana del sábado. Me acuerdo cuando era chico, apenas jurí costero, que llegaba la langosta y pelaba los postreros. Parecía una nube oscura que comía sin parar, sembrando miseria y hambre en los nidos del lugar. El hombre desesperado luchó con todas sus fuerzas y así pudo terminar con la plaga de esta tierra. Los campos se vieron libres, todo volvió a florecer y de la manga de langosta nadie volvió a padecer. Pobrecita tierra gaucha, gringo y criollo luchador, te ha caído otra langosta que hasta creo que es peor. Una manga de corruptos no te dejan de joder y al igual que sus parientas no se cansan de comer. Que ahora el Congreso en algo pueda ayudar, aunque también allí adentro la langosta pudo entrar. Pobrecita tierra gaucha, te ordeñaron por demás y anda. anda tu pueblo y la siento padeciendo en soledad. Llegará algún día la luz y en tu gente brillará, regresando a los hogares el bienestar que anhelas. Me voy yendo despacito y sin querer opinar. ¿Qué le ha pasado, paisano? Se ha destemplado mi guitarra, voy a tener que parar. Último bloque del 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Recordamos que en esta central estamos participando, por ejemplo, en estas discusiones, gente que somos compañeros, somos afiliados a la CTA, somos militantes de la CTA, compañeros por ahí que inclusive todavía no. ¿Vos, Liliana, estás afiliada a la CTA? Me estoy por afiliar. Yo soy afiliado. ¿Vos sí sos afiliado? Sí. Bien, pero digo, esto no es un círculo cerrado solo para los socios del club, ¿no es cierto? Está abierto a todos los compañeros. Por supuesto, queremos siempre fortalecer la CTA y que eventualmente se afilien para poder participar de estas discusiones, pero no es condición sine qua non ser afiliado a la CTA. De todas maneras, recordamos a todos los ciudadanos, ¿cierto?, que el único requisito para ser afiliado a la CTA es ser mayor de 14 años y tener ganas de participar de la construcción de una nueva sociedad, o una sociedad más justa, como decimos nosotros, más equitativa, ¿no es cierto? Y donde podamos discutir libremente estas cuestiones, como la que estamos discutiendo en esta mesa. Cosa que por ahí no se nos permite en otros ámbitos institucionales, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, con Mónica, que pertenecemos al sector docente, somos afiliados a un sindicato súper poderoso, si se quiere, como es UDPM, con más de 12.000 afiliados, con un movimiento de dinero de 4 millones de pesos anuales en este momento, da el balance. Digo, y esa guita se está usando, no sé, la verdad, para levantar cartelitos en los actos oficiales en este momento, y cuando queremos discutir temas que tienen que ver, por ejemplo, con esto, no se puede. Ni un tema se puede discutir en este momento en este sindicato. Pero digo, no queremos caer en esa, pero por eso queremos ser un espacio abierto para todos los compañeros que compartan las ideas, e inclusive, como dijo hoy, para aquellos por ahí que no comparten las ideas y tienen ganas de discutir de todas maneras con los compañeros este tipo de problemática. Liliana, antes que termine el programa, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la ciudadanía? ¿Algún tema que te quedó sin tocar? Sí, o sea, creo que lo importante es no tener miedo, porque no tener miedo ni tampoco resignarse a que otros van a decidir por nosotros, que ya está todo hecho, esto que decía Mónica, ¿no? De por ahí pensar que bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, los ciudadanos tenemos derecho de hacer y de exigir que se haga lo que es la voluntad popular. Entonces, más allá de cualquier ley antiterrorista. Por supuesto, por supuesto. Tenemos derecho a pensar. Más allá de cualquier ley antiterrorista, que ojalá se derogue, porque sinceramente es espantoso esto, y se, ¿no? Y se está estrenando con estas actividades. Se está estrenando, por supuesto, pero además coincide un poco lo que hablaba Mónica fuera de aire, coincide también esta ley con los tarifazos y con el ajuste. Entonces no salgas a protestar si te hago el tarifazo y te ajusto todo, porque si no te aplico la ley. Sos un terrorista, o sea, Pero digo, no tener miedo y sobre todo exigir lo que por derecho nos corresponde. Yo creo que si estamos todos, es como cuando somos chicos, ¿no? Cuando estamos con alguien se hace más fácil superar el miedo, seguro, ¿cierto? Jorge, para despedirnos. Nada más que, bueno, como mencionabas, esta asamblea socioambiental o los distintos espacios que hayan son herramientas que nos vamos dando como pueblo para organizarnos y para avanzar en reclamos que, por supuesto, son legítimos. Por supuesto, es legítimo beber, tomar agua. Por supuesto, es legítimo tener tener la propia tierra, tener su tierra, ¿no? Y por último, para decirles que creemos desde este espacio que discutir en términos de entender que nuestra agua no está a la venta, nuestras tierras no están a la venta, nuestra dignidad como pueblo no está a la venta, y que peleamos justamente por eso, por un futuro digno para los que vivimos en esta provincia, tanto ahora, pero también para el futuro. Y eso tiene que ver con estas peleas. Muy bueno, bien, bien por tus palabras, Jorge. Te felicito y te admiro, ¿eh? A mí, yo no soy tan suelto de palabra como Jorge. Bueno, soy profe de educación física, ¿no? Siempre nos cargamos con eso. Mónica, ponenos al día con el sector docente. ¿Qué te es lo cuento que Betina, antes de eso, manda un mensajito que dice: excelente programa, compas, un abrazo militante, así que... Un saludo grande a Betina Páez, nuestra compañera de Compromiso con las Bases, que está siempre al pie del cañón ahí en la militancia de la CTA. Bueno, con respecto, y hacemos cortito, estamos 5 minutos... Con respecto al sector docente, hacemos un llamado desde nuestra agrupación Compromiso con las Bases en la CTA, que estamos incluidos y nucleados en el Frente Gremial Docente. Uno de los pronunciamientos del Frente Gremial tiene que ver con que para nosotros, para nuestra agrupación, es el gobierno el que no garantiza el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Porque hemos escuchado en estos últimos días que el ministro de Educación dice está garantizado, no tienen que preguntar. Eso te estaba por preguntar, ¿cómo es eso? El gobierno oficialmente está diciendo que está garantizado el inicio de clase, ¿y vos me decís que no es así? Y no, porque para que esté garantizado el inicio del ciclo lectivo tenemos que tener escuelas en buen estado, tenemos que tener ART para los trabajadores, tenemos que tener condiciones de dignidad para los educadores y para los educandos. Tenemos que tener porteros, tenemos que tener situación laboral y salarial importante. Bueno, esto es lo que no hay. Porteros se está solucionando, dijo el gobernador, van a designar 50 porteros para el déficit de 1000 que hay. Faltan 1050, me parece que es poco, ¿no? Suena como a nada, ¿no? Y lo otro, rescatar esto que Jorge decía con mucha claridad, ¿no? Hay que disputar y hay que pelear. A toda la comunidad educativa, contarle que las escuelas que fueron tomadas por la comunidad educativa son las que van a tener porteros. Esto te deja una enseñanza de que evidentemente hay que disputarle el poder, lo que por nota y administrativamente lleva 5, 6 o 10 años y que no se soluciona. Entonces, por eso es bueno lo que hablábamos hoy fuera del aire con Liliana, que hay que hacer los reclamos administrativos y legales como hicieron ellos con la presentación judicial, pero al mismo tiempo... La militancia. Por eso nosotros decimos que acá no se trata de que los docentes garanticemos el inicio del ciclo lectivo. Acá hay un gobierno que hasta ahora no garantiza que las clases comiencen. Y que esto va a revertirse en la medida de que en este mes aparezca la voluntad política de revertir esto y de cambiar la situación. Es fundamental que se designen porteros. Las escuelas no pueden estar con la mugre, literal, la mugre que tienen porque no hay personal para limpiar. O hay que preparar a los alumnos, y el caso concreto, el CEP de Campo Grande, que los chicos que llegan a quinto año saben que llegan a quinto año y tienen que limpiar la escuela. Es decir, los chicos de quinto cada año llegan y tienen que... Es decir, no es posible que los gurises limpien las escuelas. No es posible que frente a un accidente, ¿quién responde sobre esos chicos, no? Entonces, la situación de las escuelas en cuanto a infraestructura y, por supuesto, lo que hace a la discusión de qué contenidos vamos a enseñar. Y ahí vuelvo a poner el acento en lo que ha sido el tema de hoy, ¿no? Los docentes tenemos la obligación moral, ética, de enseñar lo que significan los recursos naturales para un pueblo, como en el caso de Misiones. Entonces, habrá que ir trabajando, y este es un llamado a todos los docentes en particular, habrá que ir analizando en este tiempo la situación salarial, y el día 23, jueves 23, a partir de las 18 horas, hay una asamblea al Frente Gremial. Esta asamblea pretende reunir los mandatos del conjunto de la provincia, luego de la evaluación y el análisis de situación, para ver qué acciones llevamos adelante, ¿no? ¿Dónde se realiza la asamblea? En la sede de UNAM, en Jujuy, casi Entre Ríos. Uh-huh. Y por el otro lado, un llamado fundamental a todos los docentes para que este año sea... de alguna manera el tema de trabajo, nuestra lucha contra la implementación de represas en la provincia de Misiones, ¿no? Y ahora un mensaje para los padres de los alumnos que van a tener que de alguna manera comprometerse con esta lucha también, de una u otra manera, ¿no? Sí, no, esto es fundamental, ¿no? A los papás, somos muchos los padres que por allí no nos involucramos con la cuestión de la escuela, ¿no? No vamos a las reuniones, o no vamos a la reunión de cooperadora, o nos convocan y no participamos. Y hay muchos que sí lo hacen, y esto lo celebramos. Pero lo importante es que Tiene que quedar claro que la tarea del docente está en el aula, está en esto que sabemos hacer, que es enseñar, ¿no? Ahora, también es cierto que los docentes tenemos una responsabilidad como ciudadanos, una responsabilidad social, y que vamos a seguir disputando no solamente nuestro salario, sino lo que significa la situación de la escuela pública en cada uno de los lugares donde estamos. Por lo menos esta ha sido la política que ha definido en este último tiempo nuestra agrupación a la que pertenecemos, que es Compromiso con las Bases, y que tiene para nosotros un compromiso social muy alto, ¿no? Así es. Entonces, todos los padres también, a no hacer la vista gorda con el tema de la lucha docente, porque todos de una u otra manera tenemos que participar. Sí, pero además involucrarse, Ernesto, porque por ejemplo este año se está implementando la jornada extendida en todas las escuelas. Hay escuelas que pretenden que los chicos vayan una parte de la jornada, vuelvan a su casa y después vuelvan a la escuela. Eso va a significar 4 pasajes de colectivo para los gurises. ¿De dónde sacan? Y padres que nunca fueron invitados a discutir la implementación. Entonces, hay que involucrarse, hay que escuchar, hay que opinar y hay que definir como comunidad educativa qué queremos para los gurises, ¿no? Liliana Ceró, muchas gracias por haber venido al programa. Espero que esta visita se repita más adelante para que nos cuenten cómo va avanzando el nuevo emprendimiento que están en. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Jorge, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y como siempre, estás siempre invitado al programa para venir a participar. Mónica, gracias por hacerte un ratito el día sábado para compartir con nosotros en la radio. Cuando pueda voy a estar, o sea que no hay ningún problema, y sobre todas las cosas con estos temas que nos interesan, ¿no? Bien. Esto fue el 14 bis, el espacio radial de la CTA, la central de los trabajadores de la Argentina, una central que lucha por una sociedad más justa. Nos vemos el próximo sábado a las 11 horas.